Tacones de Punta, Pateando al Patriarcado. Programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular, Darío Santillán. Hola. Sí. Nos estaba costando arrancar. Este día vine accidentado, pero igual vamos a salir con los tacones de punta, como todos los jueves, a las 17. Aquí la tenemos. Hola, Chana, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Vicky? Bien. Recuperando bien. Un poquito la voz de la semana pasada esta, pero complicadita. ¿Cómo le arranque el programa? Sí, más que recuperando, yo siento que cada vez la perdés más. No quiero ser... No quiero ser mala onda, ¿no? Con mi comentario, pero estás como con un hilo, es una presencia que cuelga de un hilo, Chana, en este momento en nuestro programa. Ha pasado a decirme gargamusa en el paso de los días, Mostaza Merlo y algún que otro nombre así público masculino, lamentablemente. Claramente vamos a tener que hacer la sección El Escupitajo de con los tacones de punta. En el estado en que estoy, un escupitajo, te digo que el escupitajo mío está poderoso. Difícil, difícil. Yo creo que, bueno, Bergoglio es nuestro más escupido del programa, así que podemos recurrir a él o ya buscaremos nuevos blancos para el día de hoy. Tengo un par de vecinos que tienen póster de Bergoglio, así que podría dedicarle también algunos. Bien. Se viene complicado, entonces, para los vecinos de Chana, ya váyanse preparando, por favor. Estamos entre las cosas que queremos repudiar y podemos mandarles nuestro escupitajo directo de la garganta de Chana, tiene que ver con la indignación que todos sentimos ante el caso de Ángeles Rawson. Un femicidio más en el que, bueno, todos los medios han estado cubriéndolo en el día de ayer, ha circulado por todos los Facebooks y las redes sociales, así que la gente está bastante informada de lo que fue la búsqueda y el encuentro del cuerpo de Ángeles, encontrado entre bolsas de basura en el Siamse, en José León Suárez. Realmente esta niña de 16 años, que fue intensamente buscada desde el lunes, representó un caso de gran indignación y un femicidio más de los que tenemos que para adorar y por los cuales vamos a ir luchando para que se haga realmente justicia. Y lo cierto es que nosotros, bueno, no queremos, lo que no queremos es tener un programa con policiales. Lamentablemente vemos que se suceden los femicidios y no queremos estar siempre comentando este tipo de cosas, pero al mismo tiempo no podemos dejar de levantar nuestra voz en relación a esto y tratar de hacerlo como desde una perspectiva quizás más amplia, marcando que no van a dejar de haber femicidios hasta que no se combatan todas las formas de violencia hacia la mujer, hasta que no se combata la forma en la que nos cosifican y la idea de que la mujer puede ser algo que se alquile, que se compre, que se use para el gozo personal de cierto sector de la población, y que, por supuesto, una cosa que puede ser poseída y que puede ser violentada, ¿no? Sí, es importante lo que decís, Vicky. Ayer estaba mirando un poco TN y cómo reflejaba la noticia. Y justamente se refleja de esta manera, como un mero policial. El caso de una nena que es asesinada, vaya a saber por quién y con qué motivos, pero se le desdibuja el contexto social que tiene a este asesinato, que es claramente que lo que nosotros consideramos se enmarca en la figura de femicidio, digamos, el asesinato de las mujeres por la mera voluntad o capricho de algún hombre, como decimos, un claro hijo sano del patriarcado, digamos, que acorde a su deber ser, digamos, se apropian todo el tiempo del cuerpo de las mujeres. Es interesante también delimitar que los medios de comunicación claramente reflejan esta situación como solamente un policial cuando decimos que justamente le sacan el contexto social. Uh-huh. Y es interesante que nosotros podamos estar hablando de esta nena que fue asesinada y justamente dándole este contexto social, que hace la diferencia entre un policial y una noticia de análisis, tal vez con un análisis profundo de la realidad y de la coyuntura en la que estamos viviendo, digamos, y cómo el patriarcado atraviesa los cuerpos de las mujeres. Así es, y está presente en diferentes formas. Vamos a estar trabajando las distintas formas de violencia que componen esta sociedad machista. Y bueno, lo bueno es poder tener esta conciencia, que el machismo mata, que el machismo genera sufrimiento, que en sus formas más extremas termina en femicidios, pero que las cosas no se solucionan con demonizar a uno y decir, este monstruo que hizo esta monstruosidad, sino que esa monstruosidad, justamente como decía Chana, es producida por un fiel hijo del patriarcado. Es una forma extrema, pero de una violencia que se reproduce, que reproducen todos, que reproducimos todos en diferentes grados y en diferentes ámbitos. Bueno, nos vamos a ir escuchando una canción que me encanta. ¿Qué tema es? La Tabaré, Lulú. Se rinda el macho cruel. Fui yo quien fui rendido de marido a cascabel. Y sonaré din, din, don. Lulú no legaliza unión libre y marfil. Se caga de la risa del registro civil. Y sonaré din, din, don. Con con los tacones de punta. Lulú tan delicada, obvia paso sin pasión, disfrazada de novia por la iglesia y la actuación. Riquetea, din, din, don. Lulú no cree en pavadas, ceremonias, lunas, miel, ni anillo de casada, compromisos en papel. Idiotas tirándose arroz, tirándose bombas, diciendo somos dos. Somos una familia, formamos un hogar, formalizamos hijos y ahora hay que aguantar. Sí, enseñó mamá. Lulú me dijo, cruz diablo, vámonos de acá. A sonar lindo, a sonar. Lulú no sufre celos ni desvelos como yo. Amor de libre vuelo sobre el cielo me llevó a sentir. Sí, din, din, don. mucha gente está convencida de que las mujeres nos definimos exclusivamente a partir de la mirada del hombre. Y que justamente por eso disfrutamos un montón de que nos digan cosas en la calle. Seguramente para muchos de ustedes nuestra vida es algo así. Te lleno lo... Gracias, qué divino. Este muchacho seguramente se masturba pensando en su hermana, pero por suerte cree que también yo estoy buena. ¿Cómo le saco filo a esa con filo, otra leche? Gracias, me alegraste el día. Seguramente este hombre fue abusado en algún momento de su vida y quiere hacerme a mí lo que le hicieron a él. Pero bueno, te digo, ahora me siento una diosa. Pregúntale a la mujer que tenés al lado cuántas veces un desconocido le mostró el pene en la calle. En promedio seguro es de 4 a 5 veces. Y hay 3 tipos de exhibicionistas muy bien definidos. Vamos a verlos. El madrugador, que te agarraba en el camino al colegio a la mañana. ¡Buen día! ¡Qué firme está la mañana, señor! El de la bicicleta, que simplemente pasa en short con el pene afuera. ¡Gracias! ¡Qué ingenioso! Y el más aterrador de todos, porque estás encerrada con él, el tachero. Mira, nena, mira cómo estoy. ¡Opa! Me está mostrando el choto. Se ve que le importa mucho. Si bien seguramente ustedes creen que estas son situaciones halagadoras, eróticas, estimulantes, nosotras cada vez que pasa, estamos deseando esto. Queremos dejar en claro que nosotros estamos absolutamente en contra del asesinato. La sociedad no está de acuerdo con matar gente. Pero a la sociedad no parece molestarle que me muestres la pija o que me digas que me querés romper el orto. Así que seguí haciéndolo. Por ahí un día te animás y me violás. Betisa, con ese ojete venía a cagar a casa. Seguro. Decime dónde vivís, la coño. Muy bien, estamos escuchando el audio de Malena Pichot, la loca de mierda, sobre los piropos. Realmente muy interesante. Ahí cuando escuchábamos la musiquita en los videos, cuando nos vean, nos pueden buscar por YouTube. La van a ver asesinando a todos los que les decían tan lindos piropos. Es un video bastante clarificador, el video de la loca muy de bueno, mierda. Sí. Muy bueno. Y lo pusimos para introducirnos a este tema del que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con un artículo que se llama ¿Cómo se siente una mujer? Y fue escrito por la brasilera Claudia Regina. Acá tenemos en nuestras manos el artículo traducido, una traducción del artículo, que fue realmente muy visitado. Tuvo en tan solo 2 días como 6.000 visitas, tuvo 600.000 personas en 2 días y más de 3.200 comentarios fueron escritos en la página de la revista virtual para la que escribió el artículo, que se llama Papo de Homens. Es una revista virtual para hombres y fueron tantos los comentarios que subieron a su artículo que la página tuvo que reprimirlos porque se había sobrecargado el servidor, ya no se bancaba más tantos comentarios. Y lo que nos dice Claudia Regina fue esto. Pasó ayer. Salgo del aeropuerto. En una caminada de 10 metros solo veo hombres. Taxistas afuera de los carros conversando. Funcionarios con camisetas. ¿Puedo ayudar? Un hombre con corbata, su maletín y el celular en la mano. Hombres diversos, regados en esos 10 metros de camino. Al andar esos 10 metros me siento como una gacela paseando entre leones. Soy mirada por todos, medida, analizada. Mi cuerpo, mis nalgas, mis senos, mi cabello, mis zapatos, mi barriga. Todos están mirando. Pasó cuando yo tenía 13 años. Practicaba un deporte todos los días. Salía del centro de entrenamiento y caminaba alrededor de 2 cuadras hasta la parada de bus a las 6 de la tarde. Caminaba por el corredor casi vacío al lado de una gran vía. De esas caminadas me acuerdo 2 momentos memorables de esta violencia urbana. carros que pasaban más lento a mi lado y adentro se oía una voz masculina: ¡estás buena! Hombres solos que cruzaban el corredor, miraban para atrás y decían: ¡mmm, qué delicia! Yo tenía 13 años. Usaba pantalones largos, tenis y camiseta. Ahora multiplique eso por todos los días de mi vida. Sé que para los hombres es difícil entender cómo eso puede ser violencia. Nosotras mismas, mujeres, nos acostumbramos y dejamos eso así. Nosotras nos acostumbramos para poder vivir el día a día. Estos días estaba sentada en la playa viendo el mar y de él salió una joven. Pasó por al lado de un tipo que le dijo algo. Ella se alejó y caminó en dirección a mí. Le dije buenas noches. Ella dijo que el agua estaba deliciosa y hablamos un poco. Le pregunté si el tipo le había dicho alguna estupidez. Ella me dijo sí, pero estamos tan acostumbradas, ¿cierto? Ignoramos esas cosas automáticamente. El privilegio es invisible. El privilegio es invisible. Para el hombre solo es posible ver el privilegio si hay empatía. Intente imaginar un mundo donde por 5.000 años todos los hombres fueran subyugados, violentados, asesinados, limitados, controlados. Intente imaginar un mundo donde por 5.000 años solo mujeres fueran científicas, físicas, jefes de policía, matemáticas, astronautas, médicas, abogadas, actrices, generales. Intente imaginar un mundo donde por 5.000 años ningún representante de su género haya sido destacado en la televisión, en el teatro, en el cinema y en el arte. En la escuela, usted aprende historia hecha por mujeres, la ciencia hecha por mujeres, el mundo hecho por las mujeres. En su texto, Una habitación propia, Virginia Woolf describe por qué sería imposible para una hipotética hermana de Shakespeare escribir de forma genial como él. Woolf dice: cuando leemos sobre una bruja siendo quemada, una mujer poseída por demonios, una sabia mujer vendiendo hierbas, creo que estamos viendo una escritora perdida, una poetisa anulada. Desde el inicio del patriarcado, hace 5.000 años, las mujeres no tuvieron libertad suficiente para ser científicas o artistas. Woolf nos explica: la libertad intelectual depende de cosas materiales, y las mujeres siempre han sido pobres, no solo durante 200 años, sino desde el principio de los tiempos. Para quienes les interese tener un análisis más completo de esto, les recomendamos que lean el texto de Virginia Woolf, Una habitación propia, que es una producción intelectual de las condiciones materiales de las mujeres. Aunque el mundo esté en proceso de cambio, todavía existen menos oportunidades y reconocimiento para las mujeres y las minorías, y también para las minorías, para que ejerzan cualquier ocupación intelectual. Los lectores de una página en Facebook sobre la ciencia todavía presuponen que el autor es un hombre, y los comentaristas de televisión no consideran las manifestaciones culturales que vienen de las favelas o de las villas, por ejemplo, como cultura de verdad. Es cierto, hoy la vida es mucho mejor, principalmente para la mujer occidental como yo. Pero aunque soy una mujer libre y exitosa, viviendo en una metrópolis cultural, todavía siento en la piel las consecuencias de estos 5.000 años de opresión. Y si usted quiere ver esa opresión, no necesita ir a los libros de historia. Solo tiene que prender la televisión. Río de Janeiro, 2013. Una pareja es secuestrada en una van. Las secuestradoras se colocan un strap-on sucio, oliendo a mierda y moho, y violaron al muchacho. Todas ellas, una a una, metían aquella pija enorme en el culo del joven, sin condón ni lubricante. La novia, pobrecita, intentó hacer algo, pero la ataron y le dieron patadas y golpes. Al ver la noticia, ¿usted se coloca en el lugar de la víctima que sufrió las peores violencias físicas y psicológicas existentes, o en el lugar del que vio? Naturalmente cambié los géneros, la violencia real pasó con una mujer. ¿Cuántas violencias sufro solo por ser mujer? se pregunta Claudia Regina. En la infancia no me dejaron ser scout porque eso era cosa de niños. Fui violada a los 8 años. Yo y por lo menos 2/3 de las mujeres que conozco y que usted conoce sufrieron una violación o un abuso o un intento de violación. Probablemente no le contaron a nadie. Sufrí la adolescencia entera por no comportarme de manera femenina, por no tener senos, por no tener cabellos largos y lisos. Desde siempre tuve mi sexualidad reprimida por mi familia, por la sociedad y por los medios. Cualquier cosa que hiciera mal sería motivo para ser llamada vaga, ociosa. En uno de los primeros empleos escuché que las mujeres no trabajan bien porque son muy emocionales y sufren de síndrome premenstrual. En otro empleo mi jefe me dijo que mi cabello estaba feo y me pagó un salón de belleza para ir a hacerme un blower y estar más presentada para los clientes. Decidí que no quiero ser esclava de la depilación y soy mirada diariamente con asco cuando me pongo shorts o brusitas sin mangas. He usado muchos maquillajes solo porque la televisión y la publicidad muestran mujeres maquilladas y por lo tanto es común sentirnos feas de cara limpia. Usted, hombre, ¿sabe lo que es el maquillaje? Hay un producto para dejar la piel homogénea, uno para esconder las ojeras, otro para esconder manchas, otro para dejar los cachetes colorados, otro para destacar las cejas, otro para destacar las pestañas, otro para colorear los párpados, otro para colorear los labios. ¿Cuántas veces pasó usted tantos productos en la cara solo porque su jefe o su primer encuentro lo van a ver feo con la cara limpia? Cuando estoy en el metro procuro un lugar seguro para evitar que alguien me roce. ¿Usted hace eso? Cuando voy a reuniones de familia me preguntan por qué estoy tan flaca y lo que hice con el cabello y si tengo novio. A mi primo le preguntan qué está estudiando y en qué está trabajando. En la televisión el 90% de las propagandas me denigran. Casi ninguna película me representa o pasa el test de Bechdel. Todas las mujeres son mostradas con ropa sexy, igual que las heroínas, que se supone que deberían estar usando ropa cómoda para las batallas. Las revistas me enseñan que el objetivo en la cama es agradar al hombre. Mientras usted, hombre, comparaba su pene con el de sus amiguitos, a mí, mujer, me enseñaban que masturbarse era muy feo y que si usaba faldas cortas no me estaba dando a respetar. ¿Cuánto tiempo me demoré para liberarme de la represión sexual y convertirme en una mujer que le gusta coger? ¿Cuánto tiempo me demoré para soltarme en la cama y conseguir venirme, mientras varias de mis compañeras continúan preocupándose por si su pareja les está viendo la celulitis o el gordito de la cintura y por eso no consiguen llegar al orgasmo? ¿Cuánto tiempo demoré para conseguir mirar una verga y coger con la luz prendida? ¿Cuántas veces escuché, mientras manejaba, un tenía que ser mujer? ¿Cuántas veces usted cerró a alguien y escuchó tenía que ser hombre? Todo eso para, al final del día, ir a cenar a un restaurante y no recibir la cuenta cuando yo la pido, pues desde hace 5.000 años soy considerada incapaz. Y todo eso, coño, para escuchar que estoy exagerando, que ya no existe el machismo. Esto es un resumen de lo que sufro o corro el riesgo de sufrir todo el día, todos los días. Yo, mujer blanca, hetero, clase media, la negra sufre más que yo. La pobre sufre más que yo. La oriental sufre más que yo. Pero todas nosotras sufrimos del mismo mal. Ningún país del mundo trata a sus mujeres tan bien como a sus hombres. Ninguno. Ni Suecia, ni Holanda, ni Islandia. En todo el mundo civilizado sufrimos de violencia. Tenemos menos acceso a la educación, al trabajo y a la política. En todo el mundo somos todavía las hermanas de Shakespeare. Y usted, hombre que nos escucha al otro lado de estos micrófonos en la radio, cuando es abordado por un tipo de forma hostil en la calle, piensa, por favor, no se lleve mi celular, o por favor, no me viole. Bueno. Bueno, es un texto súper, súper reflexivo. Uh-huh. Y súper ejemplificador y da cuenta de todos los tipos de violencia que sufrimos las mujeres desde que nacemos inmersas en esta sociedad civilizada y occidental que nos toca vivir, que nos la quiere vender como una sociedad civilizada en la que las mujeres ahora podemos desarrollarnos y tener nuestros mayores logros. Y sin embargo, la realidad es que la mayoría de las mujeres, pares con las que nos encontramos en la calle, con las que nos encontramos a diario, sufrió y seguramente seguirá sufriendo alguno de todos estos ejemplos de esta escritora brasilera. Así es. Y bueno, está bueno para volver a pensar lo del caso de Ángeles, ¿no? Que realmente es una forma extrema, una forma más, pero que se apoya en todas estas violencias y que es esto, ¿no? Cuando vamos caminando por la calle, el miedo de ser abusadas, el miedo de ser estar expuestas ante una situación como esa y poder recordar estas cifras que me parecen que hablan por sí solas, que es que de cada 3 mujeres una ha sido abusada o han intentado abusar de ella. Entonces me parece que hablan por sí solos esos números, que realmente si las mujeres podemos decir las experiencias en las que hemos sido abusadas, estos números se ven claramente en cualquier reunión, y hay que salir y hay que decirlo, hay que empezar a decirlo, hay que empezar a exorcizarlo y hay que empezar a juntarnos y a hacer cosas para cambiar todas estas situaciones. Como plantea la escritora, hay que desacostumbrarse. Así es. Y tomar la voz y bueno, hacerla correr y encontrarse con otras experiencias de compañeras con las que compartimos habitualmente nuestra vida cotidiana. Que creo que, mira, voy a hacer un estimativo, pero digo, creo que al menos una mujer seguramente en un grupo de amigos o amigas podría estar dando cuenta de algún tipo de intento de abuso o de abuso. Seguramente. Vamos a escuchar ahora un tema de Amparanoia, La Tomasa. Por no poder pagar a la y a la Tomasa la echan de casa. Por no poder pagar, él dijo que la quería de una manera singular. Él dijo que la quería de una manera singular. Le partió 4 costillas, se la llevaron para el hospital. Le partió toda la vida, la llevaron a la Tomasa, la echan de casa. No te acerques por mi puerta, ay no me vengas a buscar. Y no te acerques por mi puerta, ni me vengas a buscar. Que yo me voy con la charanga, toda la noche a rumbear. Que me voy con la charanga, yo toda la noche. Y la Tomasa está de guasa. Ya no la pueden parar. Y la Tomasa ya está de guasa. Ya no la pueden parar. Oh. acá. La la la, la la la. No, no podés pagar y se cansó de aguantar. Mírala, no, no podés pagar. Seguimos con Los Tacones de Punta por Radionauta FM 106.3. También nos podés escuchar online en radionautafm.wordpress.com, con doble S, es procedido press. Toda la marca de la S. Bueno, iba a ser la doble S, pero me iba a quedar un poco fuerte, ¿no? Puedes comunicarnos con nosotros, comunicarte con nosotros. Chana, ¿qué teléfono? Te comunicas al 451-6917. Muy bien, así con el hilo de voz nos los dice. Y si no, al Facebook. ¿Cuál es nuestro Facebook? Con Los Tacones de Punta. Por supuesto, me gustianos, hacenos un comentario. Mandanos, quiero escuchar un tal canción, críticas, besos, halagos, todo lo que quieras nos lo puedes mandar. Recibimos halagos. Sí. Críticas siempre por la positiva, nunca destructivas. Y bueno. Y bueno, estamos acá. Habíamos anticipado que hoy íbamos a seguir profundizando un poco en el caso de Milagros. Así es. La semana pasada habíamos contado que habíamos viajado a Bursaco para hablar con Silvia. Uh-huh. Silvia es madre de Milagros. Es una nena, Milagros, de 14 años, que fue secuestrada por una red de trata que funciona en lo que es Almirante Brown. Así que nos habíamos acercado, bueno, a hablar con Silvia para que nos pusiera al tanto del entramado de corrupción y del crimen organizado por el cual está pasando Milagros y por el cual está pasando la familia de ella hasta el momento. Así que vamos a escuchar palabras. Sí, es de Silvia, Milagros González es la nena y Silvia su mamá, y es la voz que vamos a estar escuchando en este audio. Milagros desaparece el día 16 de marzo del 2013, un día sábado a la 1:00 p.m, donde ella encuentra a una persona ya conocida que tiene una lágrima en la cara, es una mujer que es andariega de las estaciones, de la cual ya la tenía registro de Milagros del día de octubre, de los dos meses de octubre, que recluta chicas en el Coto, llegó a instalarse acá en el barrio porque se hizo amiga de otras amigas de Milagros. Esta chica, con mentiras, me la arranca Milagros desde Bursaco hasta Alejandro Cor en tren, diciéndole que solamente iban a ir hasta Longchamps, y en una esquinita me la deja sola y aparece una camioneta, una Escort, y la cual la identifica con tanta mala suerte que su secuestrador justamente es del barrio, es un tipo que vende drogas y que vendía en la puerta de la iglesia evangélica donde mis dos hijas iban, Ludmila y Milagros. Milagros a punta de pistola sube esa camioneta y en esa camioneta la manosearon, la encapucharon, la ataron y por medio de handy se ocupaban con otros prosenetas de comunicarse a dónde iban las chicas secuestradas. En este caso Milagros la llevaron a Camino en las Latas y en Camino en las Latas la tuvieron ahí amordazada, secuestrada, con inyecciones, drogada. De esos 10 días, que ella no sabe la cantidad que estuvo secuestrada, esos 10 días comió dos veces y todo el tiempo consumió drogas. De hecho, tiene una adicción, Milagros, ahora por las drogas, ¿no? Lo que ella cuenta, cuando aparece el día 26, anteriormente a esto, Milagros, nosotros habíamos recibido una llamada de Milagros un día viernes, 5 días de secuestro a todo esto, donde ella nos dice que está con una familia, que está bien, pero detrás escuchaba la voz de los prosenetas que le decían dónde teníamos que ir. Y 40 minutos habló con la familia. De esos 40 minutos nos mandaron a una dirección en Alejandro Cor. Nosotros, creídos con fe que la íbamos a encontrar, nunca la encontramos, pero ella sí nos veía. Tras una camioneta la habían llevado como burlándose de ella que nosotros pasábamos, preguntábamos casa por casa si la habían visto, si le conocían, si la habían visto alguna vez ahí en el barrio, y nos vinimos sin nada. Milagros, cuando aparece el día 26, aparece el día, sucia, drogada, con el pelo cortado, con la misma ropa que se la habían llevado, y lo único que decía: te extrañé, mamá, y yo quería volver con vos y no me dejaban, yo no puedo vivir con vos. Y no nos contaba el por qué. Estaba agresiva con la policía porque ella decía que ellos tenían mucho que ver. De hecho, acusaba a la policía, la llevaban a un cuerpo médico, nunca la revisaron porque no tenían una orden judicial. Y superficialmente, Milagros ese día no descansa bien, y al otro día, cuando vienen gente a visitarnos, que eran compañeras de Darío Santillán, Corriente Nacional, estuvimos acá en una reunión, y Milagros quiebra y cuenta de que fue secuestrada, fue violada, vendida, subastada, que recorrió la Villa 1114, la Veterram, que ahí había hombres que ofertaban plata por chicas, que ella escuchaba que había un bebé. De hecho, cuando ella entra al psiquiátrico, toma una almohada y dice que es el bebé que ella rescató. Que había otras chicas también que ya habían vendido, y faltaban chicas vender que las tenían en otros lugares. Todos eso hablaban los prostitutas delante de ella. Aunque ella estaba drogada, ella recuerda todo. Registra todo en su memoria hasta el día de hoy. Estuvimos escuchando a Silvia, la mamá de Milagro González, en la entrevista que, Chana, le estuviste haciendo allí en Bursaco. Sí, la verdad que escucharla es escalofriante y es esclarecedor. Son ambas cosas al mismo tiempo. Escalofriante porque claramente escuchar el relato de ella y escuchar las idas y vueltas y todas las trabas que le están poniendo, vamos a seguir escuchando igual las palabras de Silvia, pero en ese sentido es escalofriante. Y escuchar cómo fue secuestrada Milagros, cómo la drogaron, cómo la violaron, intentaron venderla, cómo ella escuchó que donde estaba había otras nenas a las que intentó salvar en algún momento y no pudo, y se da la fuga, se escapa. Ahí dos cosas me quedaron que la verdad me estrujaron el corazón. Una, esta tortura psicológica que le hicieron de llamar a la madre, ¿no?, y decirle una dirección aproximada de donde estaba, cosa de que ella la pudiera ver por la ventana cómo la madre la buscaba y no la podía encontrar, ¿no? Qué nivel de crueldad. La perversión y la impunidad con la que se manejan estas personas. Sí, digamos. Totalmente. Y la búsqueda de romper a la persona, ¿no? De romperle su psiquis para poder dominarla y para poder realmente convertirla en este objeto de venta y de cambio al que la quisieron quisieron convertir, y las secuelas, digamos, que le quedaron también, que están al día de hoy en un neuropsiquiátrico, y que, bueno, esto otro que decía también Silvia en el audio que escuchamos, que agarró una almohada y decía que era el bebé que escuchaba llorar cuando estaba secuestrada, que lo había salvado, que era el bebé. Terrible, la verdad, terrible. Sí, Milagros está internada, bueno, ha intentado suicidarse. Eso es lo que contábamos la semana pasada. Uh-huh. Hasta el día de hoy está totalmente medicalizada. O sea, su estado de shock ha sido superado a través de las pastillas, digamos. O sea, está totalmente. Ese es el tratamiento que hasta el momento está recibiendo, digamos. Es muy interesante marcar en esta situación cuál es la función de la reclutadora para las redes de tratas, ¿no? Es una persona, hombre o mujer, que se acerca a un grupo X o a una persona X que considera que es posiblemente puede llegar a ser vendible, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Así que se acerca demostrando ningún interés aparente o demostrando alguna intención de pretensión de relación vincular, de amistad o de amor de pareja o lo que sea. Empieza un trabajo finito y una vez que la persona toma un poco de confianza, directamente es marcada en algún punto y así, de un momento para otro, apartada, toda a un lugar para ser llevada y vendida en el caso más común, digamos. El caso de Milagro es un caso excepcional, digamos, ha tenido bastante suerte. Sí, si se puede llamar así. Sí, se puede llamar así, ¿no? Es interesante ver también cómo funciona, digamos. Vamos a escuchar, vamos a marcar eso. Sí. Vamos a seguir escuchando a la mamá de Milagro González, a Silvia, en relación a esto que nos hacías referencia, Chana, del intento de suicidio y del maltrato médico, o sea, las violencias que siguieron desde las instituciones y desde el propio Estado hacia Mili y hacia su mamá. Con tanta desidia, el día 4 Milagros intenta, día 4 de abril, decide cortarse las venas y entra en un estrés postraumático. Por mi obra social internan en San Martín de Porres. 15 días en San Martín de Porres, donde es mixto y de adulto, porque acá en la Argentina no hay infantos juveniles. La trata no existe acá en la Argentina, en el Almirante Brown menos. O sea, hablemos de trata, hablemos de la mamá que está loca, ¿no? Veo yo una secuencia así que no, como no veía avances. De hecho, Milagros quedó en silla de rueda como 10 días, estuvo con silla de rueda porque ella agarró una infección urinaria y nadie, absolutamente nadie la quería tratar, ni siquiera el psiquiátrico, hasta que, bueno, uno como mamá se pone firme y dice, bueno, basta, se terminó. Y bueno, la empezaron a tratar, le dieron la medicación. De hecho, San Martín de Porres me quería cobrar la medicación a mí, de todo lo que consumió mi hija, teniendo yo una obra social, ¿no? Y yo decido sacarla. La traigo en experiencia piloto, 2 días, no la pude sostener, porque empezaron las amenazas. Supuestamente el equipo iba a estar de Almirante Brown, supuestamente ese fin de semana iba a estar, nunca estuvo. El de salud de Pablo Herrera, la interna de vuelta en el San Jorge. Milagros era una nena dulce, amable, de hecho en San Martín de Porres se portó muy bien. Cuando entra al San Jorge, como que las cosas se desequilibraron, Milagros empieza a hacer crisis peores, y como celda castigo la mandaban siempre a recuperación. Una sala de recuperación que tiene 40 pacientes, no hay una estufa, ella está en una celda llamada 30, que es como un calabozo. De noche las puertas se cierran, o sea que es muy fácil matarse, te colgas una sábana y te matas, punto. Y nadie se entera, porque hasta el otro día las puertas no se abren. Yo lo constato y lo digo y lo denuncié. De hecho, denuncié al San Jorge, porque esa celda 30 ni tendría que existir. Es estar presa. Milagros aprendió a fumar ahí, tiene el vicio de fumar, porque no había otra cosa para hacer. O sea, si una vez que estás castigada se te prohíbe todo, en vez de ayudarte te castigan el doble. Contenida y con pañales. Milagros revivió todos los hechos de vuelta, por eso volvió a hacer crisis. Bueno, las palabras de Silvia contando cómo también el sistema médico no solamente la ayuda, sino también pone trabas. Ejerce violencia. En todo momento ejerciendo violencia una vez más, sobre Milagros y sobre la familia, totalmente. Terriblemente. Una de las cosas que decía Silvia en el relato era que la primera medida, obviamente, es la pichicata, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, esto de mantenerla drogada, los brotes que tenía ya eran muy fuertes, claramente muy angustiada, muy choqueada. Y una de las cosas que cuenta es que la policía le arma una causa diciendo que ella no está en condiciones psíquicas de cuidar a Milagros, de velar por la vida de Milagros. Entonces, uno de los días en que Milagros está en la casa, cae de golpe y porrazo, móvil policial con el servicio zonal Almirante Brown, irrumpen en la casa y se la llevan. Así, de un momento para otro, y la internan. Hasta el momento, al día de hoy, digamos, Milagro está internada, uh-huh, en contra de la voluntad de la madre y en contra del médico psiquiatra que le viene llevando el caso, digamos. Hasta el mismo médico psiquiatra dice que no están las condiciones dadas para que Milagros esté en un neuropsiquiátrico, porque sabemos las condiciones en las que se encuentran los neuropsiquiátricos acá. Además de que no tiene tampoco custodia policial, Milagros. No tiene custodia policial. La única custodia policial que tiene la tiene Silvia en la puerta de la casa, y es un móvil policial que no tiene radio, que no tiene batería en el vehículo, y cuya batería la carga Silvia cuando le pide el policía que está ahí cuidando las cosas. Hasta el móvil inclusive no tiene ventanillas. O sea, te da una idea de la tomada de pelo. ¿Realmente? Que es el tema de la seguridad, digamos. Realmente vergonzoso, terrible. Una cosa que decíamos recién es cómo este caso también viene a desnudar una estructura social totalmente violenta hacia las mujeres, hacia las jóvenes de nuestros barrios también, porque también pasa esto, ¿no? Esto que hablábamos de inclusive de Ángeles, ¿no? Que tanto conmovió a toda la sociedad. Y una de las cosas, cuando yo leía el caso de Ángeles en los diarios, decía mejor promedio, todos la querían, ¿no? Como estas cosas que muchas veces vemos. ¿Y cuántos casos hay en nuestros barrios? ¿Cuántas chicas tienen que enfrentarse a todas estas violencias y quizás no son el mejor promedio en la escuela y no salen en ningún diario, digamos? Claro. Es interesante marcar acá que, aparte de... volviendo al tema de la reclutadora, digamos, claramente las redes de trata no funcionan solas, y lo que deja en evidencia el caso es el entramado del crimen organizado. Uh-huh. Por un lado está la reclutadora, que se hace pasar por amiga de Milagros, y por otro lado hay un tranza en el barrio. Un tranza es una persona que se dedica a comerciar droga y a perjudicar la vida de los demás pibes y pibas, digamos. Entonces, este tranza también estaba metido adentro de la red de trata, y este tranza fue uno de los secuestradores de Milagros. Así que es una de las cosas que deja en evidencia de este caso, es justamente el entramado que hay entre los diferentes tipos de negociados del mercado negro, digamos, con los cuerpos de las mujeres, con las drogas por un lado, y lo que deja en evidencia es también el respaldo que le da a nivel institucional el Estado a este tipo de negociados, digamos. Cuando desaparece Milagros, la madre va a hacer la denuncia, no le quieren tomar la denuncia, le empiezan a decir que no hubo un caso candela de esto, que la nena se había ido con algún noviecito que tenía por ahí, o sea, dejándola como una madre loca, como dice ella en sí, algún momento. Sí, y cuando finalmente, digamos, quiere hacer la denuncia, también le dicen, bueno, no sabemos si es un caso de trata, por ahí ya cuando Milagros aparece y ya puede declarar todo lo que le había pasado, bueno, no sabemos si está mintiendo. Claro, como si una chica de 14 años fuera a inventarse que fue secuestrada, violada, vendida. Una forma más de violencia. Sí, es la revictimización de las víctimas. O sea, totalmente. Esa fue la doctora Angelini de la Fiscalía número 6. Así cuando es. Ella se acerca a hacer la denuncia, ella le dice, primero no sabemos si es un caso de trata. Hay que ver. Por ahí está mintiendo, por ahí desapareció con esto, digamos. Esta excusa siempre de que se fue con el novio, de que se peleó con la madre, de que siempre le buscan un vericueto para ponerte 20 trabas y que las cosas no se den. Después la fiscalía número 9, que es la de trata, no quería tomar el caso, tuvo que ir a otra fiscalía que dijera, sí, esto corresponde a la fiscalía 9, tiene que tomarlo sí o sí para que lo pueda tomar. Digamos, tremendo. Esto vamos, podemos escuchar también un audio de Silvia contándonos estas cosas. Nosotros tuvimos un encuentro muy feo después de tanto andar, que la segunda almirante Brón, obviamente no teníamos respuesta, que nunca había patrulleros, 14 horas paradas, nos tomaban el pelo, discutiendo todos los días del porqué. Lo único que me decían, no hagas un caso candela, tu hija se fue con un novio por ahí. De hecho, hasta la fiscal número 6 de la doctora Angelini me tomaban el pelo, me crucificaban a mí como madre. ¿Y usted dónde estaba? ¿Y usted qué hizo? ¿Y usted qué no controla a sus hijos? Bueno, yo soy cabeza de esta familia y yo tengo que salir a trabajar. Bueno, ahí seguimos escuchando las palabras de Silvia. Uh-huh. Bueno, es interesante remarcar que ya estamos casi a 16 sí. de junio, ya casi a 3 meses de que este caso se haga público, y hasta el día de hoy no hay ningún tipo de responsables, ni materiales, ni políticos. O sea, así es. Hay acá solo hay responsabilidad. Tampoco los ha recibido el intendente del... Justo sí, el intendente Almirante Brown le ha prometido reuniones, le ha prometido apoyo, le ha prometido un montón de cosas. Uh-huh. Hasta el momento no ha hecho nada. Ni él, ni el 145, que es el teléfono que tiene Nación para llamar, sí, por casos de red de trata, no han hecho nada. No sirve para nada. Ni la fiscalía, no han movido nada, la verdad que no han movido nada hasta el momento. Así que... Bueno. Vamos a seguir acompañando a la Silvia. Así es. Así que vamos a seguir manteniéndonos informados de lo que viene, de cómo se van dando las cosas a lo largo del tiempo. Esperemos que no sea un caso más que quede ahí impune. Desde nuestro humilde lugar haremos lo posible, las organizaciones sociales, también como comunicadores populares, para dar a conocer el caso y para acompañarlo. Las organizaciones sociales venimos acompañando a Milagros y a Silvia, como muchos otros casos. Y bueno, y seguiremos luchando hasta que todos seamos libres y libres de violencia también, ¿no? Vamos a mandar un beso a nuestra querida Luciana. Un besote, Lu. Que no estuvo aquí porque está estudiando. Suerte para ese parcial, que lo rinda bien. También a nuestra revista virtual amiga Un Ojo Gris, que te recomendamos que la visites en www.unojogris.com.ar. En este momento hay una galería fotográfica del encuentro que hubo en Paraguay, lesbo, trans, gay, todas esas cosas hermosas juntas, un montón de gente y haciendo luchas y llevando adelante la búsqueda de una vida más libre y diversa. Y bueno, un beso también a Fer, nuestro operador estrella, que ha estado aquí acompañándonos y nos hace el aguante. Nos vamos hasta el jueves que viene con los tacones de punta, sin canción de cierre, porque ya estamos muy sobre la hora. Chao. Chao. Ahí voy con los tacones de punta.